Bienvenido a un sitio sin censura. Fuera del mainstream. Donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo. Y viejas encueradas. Pornstars, cabrón, pornstars. Oh, puta madre. Todo esto es el Angel Cast Alive. Un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti. Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado real de tu fantasía. Bienvenidos al show de Densho, el podcast más horny de Toque de Queda. Y se queda con ustedes su anfitrión, Densho. ¡Ah! ¡Qué viaje! Lo logramos, nos escapamos de ahí. ¡Qué aburrido está el show de esos güeyes! De Playtime. Pero creo que extraño a Alfredo. Sí, se fue. Bueno, se quedó allá. Qué bueno que se quedó. Voy a cambiar de micrófono. ¡Ah, escapamos! ¿Cómo estás, güey? ¡Ah, cansado! ¡Agotado! No mames, ¿cómo ves esto, güey? Este es el show de Densho. Increíble. ¿Cómo ves? Nunca me imaginé que fuera así. Tan grande. Tan grande. Con tanta gente. Es enorme. Un aplauso fuerte para el tío Will que está con nosotros en el show. Gracias, gracias. Gracias. Gracias. Oye, yo con el tío Will, como se sienta atrás de mí, esperen. Es decir, estamos en el mismo cubículo y él está dándome la espalda. A eso me refiero con que se sienta atrás de mí. Sí, eso quieres hacerle creer a la gente. Con él platico de muchas cosas. Y a veces nuestras conversaciones son agradables, son preciosas, son sabrosas. ¿Y de qué vamos a platicar hoy? El show de Densho. ¿Qué hay en Barcelona? ¿Tú has estado en Barcelona? Yo he estado en Barcelona. ¿Qué hay en Barcelona? Hay un acuario medio pinchón. Okay. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de diversión extrema me ofreces? Ya. No vi nada más. ¿En serio? No, están las ramblas, que son así. ¿Cómo? Las ramblas. Ah, la ram con B de burro. Sí, ramblas. Okay. Son ahí. Está de hueva, pero. No vayas a la ramblas. Recomiéndame algo que esté divertido. Que esté divertido. Ay. Espera. Podríamos aprovechar para sacar mi statement. Okay. De lo que siempre me pasan esos pinches viajes. Okay. Siempre que voy a un lugar así de Ámsterdam. Por ejemplo, el año pasado fuiste al X05. Fui al X05 en Ámsterdam. Esas voy al X06 en Barcelona. Ajá. Y ¿cómo te fue en Ámsterdam? Voy a esos lugares y me los imagino siempre así como de una fiesta así. Yo te voy a decir cuál es el problema. No, espera, deja termino. Bailes de espuma, láseres. Ajá. Viejas con chichis así que se las enseñan entre ellas. Y viejas tú se las agarras. Se toquetean. Y estás planchando en la calle con medio mundo. Y wey, todo de fiesta y todo. Y voy a cualquier pinche ciudad de Nueva York, Seattle, Ámsterdam, Tokio, así, pura metrópoli. Y acá bien chido. No hay nada. O sea, todo se mueve. Eso es un problema que E-Entertainment le ha dado al mundo y ha jodido las expectativas de millones de viajeros. Es el efecto E-Entertainment. Es el efecto Wild On. Wild On, sí. Exactamente. Porque no, las cosas no son como en Wild On dicen. No. Amsterdam, la ciudad del sexo duro. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al sexo, año. Sexo, drogas, rock, drogas. Y me costó trabajo encontrar unas papas. Imagínate, ya lo más fuerte que había. Bueno. El show de Densho. Creo que no han hecho un Wild On Barcelona. Pero bueno, no me voy a encontrar gran fiesta en Barcelona, ¿sí? Mira, mejor ve con las expectativas bajas y ya cuando llegues, pues, ¿qué hay? Bueno, pero como la magia de la tecnología supone que ya hasta regresé de Barcelona. ¡Ah! ¿Cómo te fue en Barcelona? Me fue bien de la verga. Me fue bien. Oye, no, sí estuvo divertido. Fíjate que fui a... O sea, llegamos al aeropuerto, ¿no? Sí, de ahí nos llevaron al hotel. Ajá. Y pues bien todo hasta el regreso que llegamos al aeropuerto. Ok, o sea, bueno, qué bueno, te lo pasaste. Sí, qué bueno. Esto fue el show de... Oye, y ¿qué más? ¿Qué opinas de Alfredo? No. Mejor no espero que esté aquí. No, para decírselo en su cara. Y su cara. ¿Sabes qué? Les voy a recomendar juegainteligente.com. Bueno, es una antirrecomendación. Sí, es que es un punto delicado. Pero entren en esa página, juegainteligente.com. Y pónganle play ahí a un player que tiene en la banda derecha del un banner que tiene ahí. Van a escuchar su programa de radio que se transmite todos los quién sabe qué a las quién sabe qué hora en Radio WIC. Así que si son estudiantes de la WIC, huyan de la cafetería cuando escuchen eso. Oye, y no fui a Tokio este año. No, eso está chafón, pero tampoco hay ahorita gran cosa en Tokio, ¿no? O sea, no van a presentar nada así. Wow. No, pero a mí me gustaría no ir a Tokio dejar por de otra jugar. Razón. Sí, realmente el Tokyo Game Show se valía un demonio. No, ni iba. Así aquí entré. Total, nadie más está escuchando. Pasaba por ahí y le tomaba una foto. Ajá. Y luego ya me regresaba. No, no. Nadie sepa. Oye, fíjate que la otra vez estábamos platicando tú y yo y me gustaría tener esta conversación nuevamente aquí en el show de Den Show. Aplausos. Y hablando de pendejadas, fíjate que se me cae el micrófono. Sin albur. No, sí, está todo aguado. El mío no, el mío está bien, está derecho. Está erecto el micrófono. Mira, siéntelo. Sin albur. Oye, fíjate que se nos rayó el Dead Rising. Maldita sea, ya nomás faltaban como 20 horas para que llegara el helicóptero. ¿Pero qué habrá pasado? ¿El Xbox 360 rayó el disco? Sí, seguro, así, o sea, quedó completamente inutilizable. Inutilizable, pero vamos a dar técnicas de cómo arreglar discos rayados en la EGM de noviembre. Ay, está bien fácil. Van a tener que comprar la revista para ver, pero ahorita regresando vamos a tratar de rescatar Dead Rising. ¿Pero quién nos va a enseñar cómo desrayar los discos? Ah, la hermosa, la tierna, la sensual, la cachonda, la intensa y filosa. Chichis. Cosotas. La van a conocer en EGM de noviembre, cosotas. Y cada mes va a estar ayudándoles a hacer sus manualidades. Quiero. Oye, vámonos ya. Ya. Con la magia de la tecnología nos vamos a otro lugar y los dejamos para que sigan escuchando a los de Playtime porque les pusieron pausa. ¿Ok? Ok. Esperamos haberlos desaburrido un poquito porque yo sí se me estaba jeteando. Y, ahorita vamos a estar subiendo el show de Den Show los días, ¿cuándo? ¿Los días viernes? ¡No! ¡No tenías ni puta! Los lunes va a estar en línea. Ay, se claro. Me cayó el micrófono. Es que me estoy confundiendo con el podcast de... El podcast de Playtime. De Playtime. No. El show de Den Show es todos los lunes. Okay. A la hora, no sé a qué hora lo suban. Y pues yo voy a estar blogueando. Bueno, estuve blogueando la semana pasada, claro. Cuando estuve en Barcelona. Oh, sí. Sí. ¿Quieres agregar algo más? ¿Quieres despedirte de este público? De esta muchedumbre. Quiero mi blog en toque de queda. ¿Quieren blog del tío Will en toque de queda? ¿Quieren más fuerte? ¿Quieren más fuerte? Eso, no los oigo. De este lado, los de izquierda, derecha. Oh. Que no quieren. Ah. Pero bueno, vamos a convencer a los directivos. Se calle esta madre, pero... Bueno, y no olviden comer... ¡Yonga! No, y muchas gracias. Les encargo un rompope. Un rompopito. No, bueno, muchas gracias por haber estado en el show de Den Show. Yo soy Den Show y los escucho la próxima semana en esto que es. El show de. Den Show. Los esperamos la próxima semana con más alegría y buen humor aquí en el show de Den Show por toquedequeda.net.